sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, hoy acá en vivo y en directo desde el estudio José Germán Araújo, con el gusto que esto implica para nosotros. Pero bueno, con un fin de semana que, aunque no parezca, si uno se va a remitir a lo que pasa en los medios masivos de comunicación, ha habido un cambio en la realidad uruguaya. Ha habido un cambio en el desarrollo del proceso uruguayo. El sábado en la tarde, en la terminal Góes, hubo un acto. Un acto que creo que tuvo solo repercusión, por lo menos en la 36, en algunos medios de prensa, en la juventud, algunos medios de prensa también digitales, alternativos, pero no lo vimos en los informativos de la tarde, los centrales, ni en los de la mañana. Y fue el primer acto público que se ha podido hacer a partir de las condiciones que viven del movimiento de defensa en defensa de la seguridad social, organizado por la coordinación de comisiones barriales y organizaciones sociales de Montevideo. Y es como una clarinada en la que se anuncian tiempos de lucha, tiempos de enfrentamiento al proceso neoliberal en curso, profundizado en esta etapa, y digamos una clarinada que convoca a sumar fuerzas en la mayor amplitud de organizaciones sindicales, sociales, barriales, políticas, todo el mundo, bajo una bandera común, que es el rechazo a un proyecto que recorta derechos, que perjudica a los trabajadores, que quita, que implica retrocesos ante históricas conquistas de los trabajadores, y una propuesta alternativa, elaborada además en el seno de del Sindicato de los Trabajadores de la Seguridad Social, en la Comisión de Defensa, de la Comisión de Seguridad Social, de ATCS, que recupera un sentido solidario, intergeneracional y público, desterrando el lucro porque se plantea la eliminación de la AFAP. Pavada de acontecimiento. Pavada de acontecimiento, y recordemos que va a ser, o sea, no es que empezó el sábado, esto arrancó con movilizaciones a nivel barrial, acá en Montevideo, con la organización y movilización primaria, digamos, augural allá por Paysandú, una charla que tuvimos, recuerdo, en la Fonoplatea, con compañeros de ATCS, de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, fue en el verano todavía, o a fines del verano. En fin, pero como acto, la verdad que nos convoca a sumar fuerzas. Insisto, con un objetivo superior, En un momento en donde la ofensiva privatizadora, desreguladora, se instala como una cuestión permanente en la agenda del gobierno. Pero antes de entrar en esto, porque quería hablar de la suba de los combustibles, no podemos dejar de mencionar y de señalar una vez más la ofensiva brutal del imperialismo yanqui contra la Revolución Cubana. Este Biden-Trump que nos ha tocado, en desgracia, porque Joe Biden se presentó como una alternativa, que la verdad no la creímos, pero era la alternativa al fascismo de Trump. Y si bien hay notorios cambios en la conducción de la política, orientaciones de la política económica dentro del marco del imperialismo, ¿no? O sea, en lucha de intereses, en lo que tiene que ver con América Latina, el ajuste es brutal. Y la ofensiva contra Cuba ha tomado una prioridad absoluta en la administración de John Biden. Aliado a la mafia, a la gusanera de Miami, que evidentemente tiene un peso político tremendo en los Estados Unidos. Anunció esta semana, fin de semana, más sanciones, más bloqueo. La desfachatez del imperialismo no tiene límite. Y no es que no la conozcamos. A ver, crecimos escuchando la invasión a Santo Domingo, la Bahía de Cochino, todo lo que pasó en este continente y que nos contaban nuestros mayores del papel del imperialismo en América Latina. Después vivimos la dictadura, o sea, la desfachatez no nos asombra, nos indigna, nos revuelve la sangre, tal vez por todo eso que hemos vivido. A ver, este personaje, me hace acordar a Almagro en algunas cosas, se planta y dice, bueno, si Cuba no hace tal cosa, entonces nosotros... Y digo, ¿quién sos para mandar adentro de otro país? Soy el presidente, la principal potencia imperialista, pero te han dicho que no y te vamos a seguir diciendo que no. Entonces nuestro repudio consciente y visceral, porque la verdad que nos subleva esa política prepotente, y en el mismo momento que América Latina se desangra en luchas en donde el propio Biden está apoyando a los represores, donde desaparecen, como en Colombia, en menos de un año, 130 y pico de dirigentes sociales. No hablemos ya de los presos políticos, de los escuadrones de la muerte, no hablemos de eso. Y el señor Biden contento con el presidente colombiano. La verdad que indignante, y hay que sacudir nuestras conciencias, porque eso no solo afecta a Cuba, afecta a todos los pueblos del mundo, en particular a América Latina. Pero bueno, sé que esto suena medio lejano para aquellos que sintieron el sablazo de la suba de los combustibles. Atrás quedaron los discursos electorales, ¿no? El combustible más caro de América. Y estamos de acuerdo que estaba caro, pero ¿y ahora? 12% esta vez. ¿Cuánto va en lo que va del gobierno de la coalición? 20 y pico % de incremento en los combustibles. ¿Dónde quedó? Esta era la paridad de importación. Ahí me dio. Pero esto es muy grave lo que está pasando. Es muy grave. Tuvieron una jugada de no quitarle el subsidio al supergas por ahora. Pero como decíamos nosotros en la audición el otro día, el tema ya quedó planteado. Ahora cuando te dicen los titulares, bueno, por ahora no se tocó el subsidio a supergas, te están diciendo, dentro de poquito te lo pelamos. Y después viene el verso, vamos a medir a quién se la vamos a dar, cómo van a hacer. Cuando hasta hay encuestas de cómo se usa la energía para calefaccionar en el Uruguay, o cómo se usa para... y son los pobres los que usan el supergas, pero por el 90%. ¿Y cuál va a ser la franja? ¿Cuál va a ser la línea? Y todavía te dicen, así que vos estás defendiendo a los que calefaccionan las piscinas de Carrasco. No. A eso lo favorecen con la exoneración que le dan por la ley de promoción de inversiones, por las exoneraciones tributarias de todo tipo. Eso sí que están protegidos. Y no ni les pesa el supergas. Ni lo cuentan. El subsidio es mucho más grande. Pero acá han puesto otro elemento en juego. Y ahí es lo que queremos nosotros poner sobre la mesa, porque creo que es lo que viene como anuncio de los futuros pasos. Ahora, el problema del aumento no está solo en que subió el petróleo y subió el dólar. El problema del aumento está en el sobrecosto ANCAP. Mirá vos, el sobrecosto ANCAP. Entonces ya la culpa... Porque ya escuché a algunos de los que están quejándose por el aumento del precio de los combustibles, que donde se enfocan es en el sobrecosto ANCAP, porque lo otro son problemas del mercado. ¡Viva el mercado! Son los mismos que después, cuando les va mal, vienen a pedir subsidios a la hora de que les va mal. Y nosotros no estamos en contra de los subsidios. Todos decimos, hay sectores productivos, de pequeños y medianos productores, que hay que apoyar, hay que subsidiar. Hay elementos de la producción que tienen que ver con la soberanía, ¿no? Cosa que hoy no le importa a mucha gente, porque vive el mundo globalizado, pero cuando le tocan la cuenta bancaria chillan. Ah, no, la soberanía la defendemos también. Y hay elementos que dicen, bueno, mira, yo subsidio tal cosa porque esto implica soberanía alimentaria, porque esto implica soberanía energética. Pero ¿a qué voy sobre costo bancario? Porque el paso siguiente ya no va a ser la paridad, precio, paridad de importación, porque eso se fue, ya se voló, ya demostró. Ah, ¿querés costo petróleo? ¿No querés un Estado que proteja la producción? Bueno, entonces tomá. Entonces ahora viene con el sobrecosto ANCAP. ¿Cuál es la solución? Liberalizar la importación de combustible. ¿Liquidar ANCAP? No, ya están proponiendo cambiarle el nombre. Ya están diciendo, no, que ahora salga del cemento, que ahora salga. Bueno, estos señores, y no, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Es más, este mecanismo de fijación de precios, lo recordaban hoy en varios programas periodísticos, se usó en la época que Daniel Martín era el presidente de ANCAP. No, ajustando mes a mes. Después se fue cambiando. Ahora, el día que liberalicen la importación de combustible es la liquidación de ANCAP, que es lo que sueñan muchos en este país, y es la pérdida para el país, para nuestro pueblo, de una herramienta formidable, bien utilizada, que hace mucho que no se utiliza bien, en la perspectiva de la construcción de un país y de una sociedad distinta. El combustible, el cemento, elementos estratégicos en la perspectiva de un país que apueste a un desarrollo con la mira puesta en la defensa de los intereses de los trabajadores. Pero alerta roja, porque se colocan en el debate elementos que los van colocando y después viene la arremetida. Y no nos podemos distraer, no nos podemos distraer en cuestiones secundarias. Por eso es que hemos dicho, bueno, en esta etapa y en este periodo, no tengo duda, no tenemos duda, que el eje de la cuestión, el eje de la aplicación del modelo, viene por el lado de la reforma de la seguridad social. No se pierdan el diario el Semanario de la Juventud este sábado. La verdad que trae elementos riquísimos y fundamentos muy fuertes que esclarecen el discurso de la comisión de expertos, qué es lo que está en juego, por qué es que el capital financiero, el sistema, ¿no?, el poder, hoy centra su interés en manotear los recursos de la seguridad social. Sin duda ese es el eje, pero en ese eje se van moviendo otros elementos. Y ante esta suba de combustible, este masazo, porque sabemos, a ver, 12% en relación al periodo, al momento anterior, que fue el mes pasado. ¿Y cuánto aumentaron los salarios y las jubilaciones? Porque no es que vos precises tener auto para que te impacte la suba del precio de los combustibles, no. Aunque andes en bicicleta, esto va a pegar en el mostrador, va a pegar en las góndolas, va a pegar en todo, en todo. Y esto no se resuelve ni maquillando, ni haciéndolo un poquito más suave. Esto se resuelve en la construcción de una alternativa que apunte a un cambio definitivo y en serio y en profundidad del orden económico y social. Esto solo se resuelve con una construcción fuerte de la alternativa de la izquierda. Nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.